esnifando en un baño que apesta. La noche es nuestra, nada como esta. Mierda de música tan molesta. Barman que oye pero no contesta. Pavos que van del palo al estar. Y las niñas muy frescas. La vida es una puta fiesta. Una puta fiesta. La vida es una puta fiesta. Una puta fiesta. La vida es una puta fiesta. Una puta fiesta. La vida es una puta fiesta. Nena, hoy salgo, seré social, verás lo que valgo. Volverás para nunca dejarlo. Nunca más esa sensación de que te pierdes algo. La vida es una puta fiesta. Una puta fiesta. La vida es una puta fiesta. Una puta fiesta. La vida es una puta fiesta. Una puta fiesta. La vida es una puta fiesta. Una puta fiesta. Te invito a un cubata, veneno de mulata. No me va la pesca en redes, yo anzuelo de plata. Tus pupilas dilatan con este papanatas. Eres la princesa del pachanga y del matarratas. Hasta que amanezca aquí nadie se acuesta. Paso la vida de fiesta. Paso la vida de fiesta. Hasta que amanezca aquí nadie se acuesta. Paso la vida de fiesta. Paso la vida de fiesta. Hasta que amanezca aquí nadie se acuesta. Paso la vida de fiesta. Paso la vida de fiesta. Hasta que amanezca aquí nadie se acuesta. Paso la vida de fiesta. Paso la vida de fiesta. Paso la vida de fiesta. Paso la vida de fiesta. Dilo, un gin tónico pepino. Llevo tanto tiempo dentro que me creo un interino. No preguntes lo que opino, que puedo ser un cretino. Cuando miro al vacío, pensamientos peregrinos. Me parece divertido, por darle algún sentido. Entre cardos borriqueros, tu narciso preferido. ¿Es tu pono sugerido o qué coño me he perdido? Se revuelcan como cerdos, son unos putos salidos. Paso la vida de fiesta. Paso la vida de fiesta. Paso la vida de fiesta.